Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Estamos muy contentos de que el día de hoy nos estés acompañando y te invitamos a que te quedes con nosotros. Yo soy Marijo Muñoz. Hola, Marijo. Yo soy Rosy Vite. Y bueno, como les comenta Marijo, ya estamos de regreso. Hoy vamos a platicar sobre AFEL, experiencias educativas, precisamente como estamos en el proceso ya de las inscripciones, de los chicos de nuevo ingreso, y vamos a platicar un poquito más a detalle. Te invitamos a que te comuniques con nosotros al 817-5117 si tienes alguna duda, algún comentario sobre el tema, o al 2281-040477 vía mensaje WhatsApp. Recuerda que también estamos haciendo transmisiones en vivo mediante Facebook como Centro Centinela CENDIU, en Twitter como @CENDIU e en Instagram como @CENDIU-V. Y también, bueno, si quieres hacer algún comentario o alguna propuesta sobre los programas o temas que quieres que se aborden, comunícate a naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Agradecemos el apoyo de las chicas de RI para estas transmisiones. Así es. Saludamos a todos los que nos están siguiendo en estos momentos en vivo. Y bueno, queremos invitar a todos los interesados en realizar su servicio social. Si eres estudiante de diseño gráfico, animación o algún área afín, acércate con nosotros al CENDIU. Puedes comunicarte al 842-1700. La extensión es 10344 en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Así es, y bueno, como cada semana tenemos la frase que hace alusión al tema que vamos a abordar, y en esta ocasión la frase dice: sé un estudiante mientras aún tengas algo que aprender, de Henry L. Doherty. Y bueno, según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, esta semana conmemoramos del 1 al 7 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana se conmemora el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y ahora sí, entrando en materia del tema que vamos a platicar, que es AFEL, oferta educativa. Ante los cambios de las formas de vida y de la cultura en el mundo actual, las instituciones educativas, y en particular las universidades, tienen un papel importante que cumplir como formadoras de profesionistas, con posibilidades de generar y aplicar conocimientos que atiendan a las necesidades de su entorno y que favorezcan el desarrollo social con equidad. En este sentido, dentro de la Universidad Veracruzana, el modelo educativo integral flexible, MEIF, propone que el énfasis curricular recaiga sobre la formación de los estudiantes y no sobre una información enciclopedista, ya que un alumno bien formado cuenta con las actitudes y herramientas para el constante autoaprendizaje a través de las bases que ha creado al educarse de una manera integral. Así, se busca una formación integral, la cual está conformada de los aspectos intelectual, humano, social y profesional. Según el sitio web de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana, en el apartado que es el AFEL, se indica que el Área de Formación de Elección Libre, o AFEL, es un espacio de expresión y crecimiento personal que favorece la construcción de la identidad profesional. Para platicar sobre este tema, AFEL, experiencias educativas, tenemos como invitada a la maestra Luz Mariela Cabrera Hernández, del Área de Formación Libre de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenida. Al contrario. ¿Nos podrías platicar qué es el AFEL y por qué es importante que los estudiantes la cursen? Sí, el Área de Formación de Elección Libre, comúnmente la llamamos AFEL, es un área del modelo que permite a los estudiantes la toma de decisiones con respecto a qué y cómo cursar las experiencias educativas. les ofrece alternativas de saberes y experiencias de aprendizaje que enriquecen su formación integral, es decir, que son saberes relativamente distintos a los que puede encontrar en su programa educativo, y eso lo hace a que pueda trasladarse o tener aprendizajes de otra índole y quizá completamente diferentes a lo que él se está formando. Debido a que esta área de formación es parte del plan de estudios, aun cuando no tengan declaradas las experiencias educativas, cada programa educativo o cada carrera, como ellos comúnmente lo conocen, cada programa educativo establece entre un 5 y un 10% de los créditos a cubrir. Entonces, para ello, es importante que cada estudiante sepa cuántos créditos debe cubrir, de manera que pueda ir organizando a lo largo de su trayectoria escolar qué cursar, de manera que pueda acumular los créditos que le consideren. Esta área, a diferencia de otras, tienen los estudiantes mayor autonomía en cuanto a la selección de experiencias educativas que desea cursar. Promueve también la flexibilidad de contenido y espacio, es decir, que ellos pueden elegir qué cursar y en dónde cursar en la medida de sus posibilidades, sobre todo pues los que no están tanto en zona UV, que no tienen tanta cercanía a otras entidades, pues es importante que consideren los espacios, pero sin embargo tienen esta flexibilidad. También es importante que los estudiantes empiecen a diferenciar lo que son las experiencias educativas selectivas a las optativas. Algunas veces llegan los chicos y nos dicen, ¿quieres escribir una experiencia educativa optativa? Es diferente, uh-huh. Hay un número de créditos en los estudiantes que deben cubrir optativos, pero es muy diferente, son experiencias educativas que están en su plan de estudios. Son las internas, digamos. Exactamente, ¿no? En el caso de AFEL, son experiencias educativas que no están declaradas, no las van a ver en su mapa curricular, entonces ellos a la hora de inscribirse, pues ellos irán seleccionando para acumular los créditos que ya comentábamos en un principio. Supongo que ahorita que es la semana de inducción, toda esta información se las hace llegar a los que van empezando esta carrera, las carreras, ¿no? Sí, así es. La mayoría de los chavos está en la semana de inducción, entonces los tutores están trabajando en ello. Por ejemplo, ayer estuvimos en una plática en idiomas y se les dio esta información. Hay quienes vamos directamente, uh-huh. O hay quienes les proporcionamos la información y ya desde sus programas educativos la comparten. Uh-huh. Muy bien. ¿Nos podrías platicar cuáles son las alternativas para cruzar estas experiencias? Sí, los estudiantes tienen una diversidad de experiencias educativas. Por un lado, tienen las experiencias educativas que conforman el catálogo de la FEL. Estas experiencias educativas desarrollan competencias, actitudes y saberes que favorecen justo la formación integral de los chicos. Estas experiencias educativas es importante que los estudiantes reconozcan que son experiencias educativas que se ofertan desde entidades diferentes a su programa educativo o a su facultad, porque los estudiantes, por ejemplo, si van, ellos creen que yendo a otra facultad la van a encontrar. Estas experiencias educativas se ofertan desde institutos o centros de investigación, de la Dirección General de Difusión Cultural, Dirección de Actividades Deportivas, la Dirección de la Universidad Intercultural, la del Sistema de Enseñanza Abierta, de Relaciones Internacionales a través de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, uh-huh. Y los talleres libres, entre otras entidades que pueda mencionar en este momento. Entonces ellos, incluso en su portal, ellos van a ver quiénes la ofertan, en dónde son los espacios. Sí podrán encontrarlas algunas veces en facultades, pero en las facultades solo prestan los salones, no quiere decir que pertenezcan ahí. Entonces es importante que establezcan comunicación con nosotros para que podamos canalizarlos con la persona justa en que puede dar seguimiento. Estas experiencias educativas se clasifican académicamente de la siguiente forma, y así lo encuentran los estudiantes al momento de inscribirse, sobre todo en línea en su portal. Una de ellas, una clasificación es salud integral, es idiomas también, manifestaciones artísticas, formación y divulgación científica, innovación educativa, ecología y cultura ciudadana. Y estas experiencias educativas se ofrecen en diferentes modalidades. La primera o la gran mayoría se ofrece en presencial, es decir, que el estudiante, por ejemplo, si elige una experiencia educativa de la clínica, las experiencias educativas de la clínica normalmente se ofrecen en esos espacios. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, irán a ese espacio. Si elige una experiencia educativa de Sendiu, entonces tendrá que trasladarse a Sendiu. Uh-huh. Por eso es que les decía que es importante que el estudiante considere, porque si, por ejemplo, un estudiante de FCAS toma una experiencia educativa de Sendiu, pues el traslado, pues... Como hora y media que tengan. Es importante porque también así haces armas tu calendario como de, uh-huh, de materias y sabes qué tanto vas a tener que tener para trasladarte, porque eso también es muy importante cuando ya están en una experiencia de AFEL, lo de las inasistencias o los retardos, que también llega un momento que es algo que tienes que contemplar, ¿no? Sí, por estatuto tienen un mínimo de asistencias que es el 80%, entonces en AFEL es exactamente lo mismo. Uh-huh. O sea, si no cumplen con ciertos criterios, pues de la misma manera que con las experiencias educativas del programa educativo, tendrá las mismas consecuencias o los mismos beneficios, uh-huh, en cuanto a su formación. Entonces, en las presenciales, pues el estudiante tiene que acudir a un espacio institucional. En cuanto a las virtuales, el estudiante participa a través de la plataforma Eminus. Ahí el estudiante no tiene que acudir a ningún lado. Estas experiencias educativas es un plus para ellos, sobre todo en intersemestral, porque si, por ejemplo, un estudiante es de la región Coatzacoalcos y está estudiando aquí, pues él se puede ir sin problema allá y cursar una experiencia educativa virtual de la FEL. Uh-huh. Y entonces ir ya avanzando en esta área. Hay estudiantes que deciden dejar el AFEL justo para este periodo, que es un poco, bueno, bastante intensivo, y entonces ahí avanzan porque me dicen, es que dentro del semestral no puedo tomarlas, no me puedo trasladar, no. Entonces el intersemestral, incluso en intersemestral hay experiencias educativas que no tienen costo. Virtuales la verdad es que son muy pocas, pero sí hay experiencias educativas que no tienen costo, y eso pues también ayuda a que los estudiantes puedan hacer ese avance en su trayectoria. Hay otras modalidades en experiencias educativas, y son experiencias educativas que se desarrollan a través de programas, proyectos o eventos institucionales. Por ejemplo, una de esas experiencias educativas es Ven a la Cultura. Uh-huh. Ven a la Cultura es una experiencia educativa que hasta este momento se ha desarrollado a través de eventos o proyectos, en donde puede ser que una facultad, puede ser que una dependencia de la universidad genera algún proyecto en donde los estudiantes pueden participar como aprendientes o como divulgadores. Como aprendientes es cuando asisten, colaboran, participan de manera activa en la actividad. Puede ser un taller, puede ser un seminario, puede ser un congreso, donde los estudiantes asisten y hacen alguna actividad, y por supuesto se les da un acompañamiento a su asistencia, se evalúa de la misma manera, y pues al final van acumulando las horas. En cuanto al divulgador, el estudiante puede proponer, puede ser que un estudiante, y hemos tenido casos de estudiantes que ellos imparten un taller. Entonces ellos trabajan con otros estudiantes y de la misma manera se les reconocen los créditos. Por ejemplo, en esta experiencia educativa, por cada 20 horas de trabajo es un crédito, con un límite hasta 120. La manera en cómo inscriben esta experiencia educativa es a través de un sistema que se llama de la misma manera Ven a la Cultura, y tienen el link desde su portal. Está el logo de AFEL y ahí tiene Ven a la Cultura. Entonces se registran y de manera interna van acumulando las horas. Por cada 20 horas, ellos eligen en qué momento terminan de su participación, y ahí nosotros hacemos los trámites para que puedan reconocer los créditos. Y así hay otras experiencias educativas. Este tipo de experiencias educativas las pueden ir conociendo esta oferta como va siendo vigente. Hay algunas que están activas solo en intersemestral de verano, otras solo están en semestrales, pero las podrán conocer desde nuestra página de AFEL. Algo que me gustaría como retomar de manera muy breve, Mariela. ¿Sí? Decías que muchos estudiantes o algunos deciden como en el periodo intersemestral meter a FEL una, dos, bueno, las que puedan, ya sea presenciales o virtuales, uh-huh, porque durante el semestre están como con una carga pesada. ¿Qué recomiendas tú que vayan tomando las AFEL durante toda la carrera, o que las dejen a lo mejor de la mitad para el final o en el último semestre? O al principio. Que es como para, como un poquito, pues como recomendación para ahorita los chicos que están de nuevo ingreso, pues puedan ir manejando también en ese sentido un orden, por decirlo de una forma. En el caso de AFEL, las experiencias educativas las pueden tomar desde un primer periodo escolar, uh-huh, hasta el último. No hay un periodo en el que sea necesario empezar o terminar. Lo que en mi experiencia he visto es que los estudiantes están menos con menos carga académica al principio. Uh-huh. Entonces es recomendable, yo me atrevería a decir que fuera en los primeros semestres, quizá a la mitad, cuando pudieran avanzar en el AFEL. Además, pueden darse la oportunidad de conocer todo lo que la universidad les ofrece, ¿no? Desde si a los chicos les gusta leer, si les gusta hacer deporte, si les gusta hacer conocer las artes, empezar a tocar un instrumento. Uh-huh. Si les gusta la investigación, les gusta, por ejemplo, los idiomas, no hay ninguna experiencia educativa, tiene requisitos ni correquisitos, es decir, que no tiene que haber llevado absolutamente nada antes de ni nada a la par. Puede entrar a la experiencia educativa sabiendo o no. De los temas que vayan a abordar. Por supuesto, sí deben asumir compromisos para poder cursar la experiencia educativa de la misma manera que como cursan las disciplinares. Pero mi recomendación, pues yo creo que sería en los primeros periodos escolares cuando ellos tienen menos, porque ya al final ellos están preparando ya incluso su tesis y entonces están con mucho tiempo y nos han llegado casos de, nos dicen, es que me faltan tantos créditos. Exacto. Pero no tengo tiempo, pero esto... Sí. Y entonces ya cualquier, la que les acomoda, ¿no? Y sí. No es algo que tanto que ajá. Buscan, sí, algo que les guste, ya ¿no? Son basadas ya en otro. Sí, al final acabas aprendiendo, ¿no? Pero a lo mejor vas como con tantas ganas porque es sí. Algo que fue muy express. Exacto. Fue de busca hasta un sábado, o sea, vas buscando lo que encuentras, ¿no? Y también a título personal, porque a mí me pasó que no conté bien mis mis créditos y entonces en el último semestre me faltaba uno. Según sí. Yo ya había acabado, y ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? ¿Y qué pasa? Pues buscas lo que encuentras por tiempo, por disponibilidad o por los traslados. Y te hubiera gustado a lo mejor otra, ajá, ¿no? Exactamente. Y además, pues, esto es lo importante de la FEL, entre otras cosas, que te da esta opción de estar en varias facultades, en varios programas educativos tomando experiencias y vas conociendo de muchas áreas, ¿no? Claro, en entidades completamente diferentes. No es lo mismo una facultad, o cómo se desarrolla una facultad, a cómo se desarrolla una entidad como, por ejemplo, en la que ustedes se encuentran, que es en DIU, ¿no? O sea, es un... completamente dinámicas diferentes. Independientemente si el estudiante tiene relación académica con el espacio, con la experiencia uh-huh. educativa. O sea, pues sí ha habido casos de estudiantes, por ejemplo, arquitectos, que van y cursan experiencias educativas relacionadas con la sexualidad, uh-huh. con salud, ¿no? Cuestiones de salud, porque también es importante, o cuestiones de cultura artes, ciudadana, ¿no? Ajá. Danza, baile, o sea... Exactamente. Sí, un médico bailando con jarocho, ¿no? Sí, ¿no? Así es. Por ejemplo, ahorita se abrió, justo es una experiencia educativa nueva que tiene que ver con la protección de datos personales. Eso es importantísimo para todos nosotros, uh-huh. para cualquiera, nos hayamos formado nos hayamos formado, sí. ¿no? Pero sí es importante que ellos, incluso en la página tenemos el catálogo de todas las experiencias educativas, entonces ahorita ellos podrían visitarlo, ver cuáles son como todas esas opciones. Lo que sí es que no todas las experiencias educativas del catálogo se ofertan en cada periodo escolar. La oferta varía periodo a periodo, tanto semestral como intersemestral. Entonces, pueden empezar como a vislumbrar qué es lo que les gustaría o qué es lo que podría fortalecerlos en cuanto a su formación y entonces empezar como a organizar esas experiencias educativas. Ya nada más verificar si se está ofertando. Sí, bueno, porque a lo mejor te estás esperando y vas y ya no, o sea, en este semestre no se ofertó, ¿no? Entonces tienes que ir revisando. Uh-huh. Y bueno, en cuanto ya al proceso de inscripción, ¿cómo es? ¿Fechas? ¿En dónde? ¿Qué se necesita? ¿Cómo es todo esto? Bueno, hay en cuanto a las experiencias educativas, estas de las que mencionamos son las que se ofertan en entidades diferentes a una facultad, pero también, como tú mencionabas, hay experiencias educativas en facultades. Cada programa educativo determina un cierto número de experiencias educativas que pueden considerarse como AFEL para estudiantes de otras carreras. Entonces el estudiante puede ir e inscribirse. La diferencia de inscripción es, por ejemplo, de las del catálogo de la FEL, ya sea presencial, virtual presencial y virtual, los estudiantes tienen un día y una hora de inscripción. Para semestral es preinscripción en línea y luego inscripción en línea. Entonces, en preinscripción en línea ellos empiezan a hacer el ensayo de su horario uh-huh. y pueden considerar a FEL. Lo que sí recomiendo mucho es que hay estudiantes que necesitan la carga mínima de créditos y dicen, pues integro una FEL y ya luego veo si me queda y si no la quito. No hagan uh-huh. eso. No, porque hay estudiantes que sí necesitan o quieren cursarlas uh-huh. y entonces de como alguna que ocupas manera un lugar quitan que no. un lugar. Ajá. O luego puede ser complicado para ellos mismos, porque si por alguna eventualidad no la dan de baja, puede ser que ahí se quede, por alguna razón no la vio y al rato ya es una reprobada y ni siquiera se dieron cuenta. Está desde su portal, les aparece la oferta agrupada por las clasificaciones que ya mencionamos. Si al estudiante le interesan más, por ejemplo, las artes, entonces se va a manifestaciones artísticas. Si le interesan cuestiones como la de protección de datos personales que mencioné, se va a cultura ciudadana y así dependerá. Ahí se les indica los horarios, el espacio en donde se va a ofertar y el académico que va a estar a cargo. En cuanto a las experiencias educativas presenciales y no presenciales del catálogo. De las experiencias educativas en otras modalidades que también pertenecen a nuestro catálogo, esas experiencias educativas sí tienen criterios diferentes. Hay algunas que se registran, porque no es una inscripción oficial, sino un registro a través de un sistema. Por ejemplo, las tutorías para la apreciación artística, para la investigación, también son consideradas con créditos para FEL, pero se inscriben a través de la página de tutorías. Ven a la Cultura tiene su propio sistema. Por ejemplo, las estancias de investigación en verano se registran a través también de la página que lleva Dirección General de Investigaciones. Pero las tenemos en la página y ellos podrán ir viendo las fechas y los criterios para inscribirse y los requisitos, por supuesto. Iba a decir, como que de pronto suena como mucha información, pero bueno, todo está muy claro en la página. ¿Nos puedes decir la página? Sí, por supuesto. Es www.v.mx/DGDAIE/AFEL. Ok, entonces ahí pueden checar toda la información. www.v.mx/DGDAIE/AFEL. En cuanto a si el estudiante decide por una experiencia educativa en algún programa educativo o carrera, sí es importante que vaya a la facultad para conocer las fechas, los criterios y qué experiencias educativas. En el caso del semestral, hay algunas que están apareciendo en inscripción en línea. Entonces, quizá las puedan identificar e inscribirse. Lo que sí es que con ese tipo de experiencias educativas, el reconocimiento no es de manera automática, sino que al final ellos necesitarán un oficio o copia del acta de calificaciones para poder ir a su facultad y les puedan hacer el reconocimiento de los créditos. Pues estamos prácticamente ya finalizando esta primer parte del programa. Ya pusimos o se sentaron las bases, digamos, de lo que es AFEL. Ahorita, bueno, tenemos otros invitados que van a platicar de algunas ofertas precisamente que hay en cuestión del tema de salud, de lo que platicaba un poquito Mariel. Y bueno, queremos agradecerte. No sé si quieras dar un mensaje breve antes de finalizar esta primer mitad. Pues solo me queda invitar a los estudiantes a que puedan inscribirse a lo más que les sea posible, a lo que les fortalezca su formación, lo que les interese, ya sea que tenga que ver con su formación, con su carrera, con su disciplina o no. También recordar que hay diferentes modalidades para que ellos puedan organizar su trayectoria. Recordarles que las experiencias educativas de AFEL las van a encontrar en espacios diferentes a una facultad para que ellos puedan ir identificando. Tenemos un directorio de quienes los pueden atender, en dónde, los teléfonos, que visiten nuestra página. Tenemos un Facebook y Twitter. Ambos los pueden encontrar como AFEL Estudiantes, en donde ahí contestamos sus dudas, sus inquietudes, o por el correo electrónico. El correo electrónico de una servidora es lcabrera@v, también el de mis compañeras, que es xbarradas@v, y arldomínguez@v. Cualquiera de nosotras tres estamos dando seguimiento a lo que es AFEL y sin problema podemos darles podemos ayudarlos para este tipo de decisiones en el AFEL. Pues agradecemos a Mariela, Luz Mariela Cabrera Hernández, del área de formación libre de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, que nos vino a platicar ya detalles sobre lo que es AFEL, y ahorita vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Time to see me. Ya estamos de regreso, son las 10:03 de la mañana. Te invitamos a que te quedes con nosotros en Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Hoy estamos platicando sobre las AFEL, experiencias educativas. Y bueno, más adelante les vamos a dar un poquito de información. Así es, y bueno, recuerda que si tienes algún comentario, alguna duda sobre el tema que estamos abordando, puedes comunicarte al 817-5117 o al 2281-040477 vía WhatsApp para que puedas también comentar. Reiterarte que estamos haciendo transmisiones en vivo en este momento en Facebook como Centro Centinela Sendiu nos encuentras, en Twitter como @Sendiu, en Instagram como @Sendiu_V. Y bueno, invitamos a todos los chicos que estén interesados en realizar su servicio social, si son estudiantes de diseño gráfico, animación o algún área afín, acércate al Sendiu, puedes comunicarte al 842-1700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 2:30 de la tarde. Y bueno, regresando al tema que estuvimos platicando en la primera mitad del día de hoy, el Área de Formación de Elección Libre, o AFEL, es un espacio de expresión y crecimiento personal que favorece la construcción de la identidad profesional. Ofrece actividades en diferentes espacios dentro y fuera de la universidad, así como en diferentes modalidades orientadas a desarrollar saberes en sus 7 categorías. Una de ellas es salud integral. Para platicar sobre otra parte de lo que es AFEL, que son algunas ofertas que existen, tenemos como invitada a la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi, responsable del proyecto de educación para la salud integral del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y también tenemos por parte de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual al doctor Javier Antúnez Sánchez, quien es coordinador de docencia e investigación. Buenos días, buenos doctor. Días. Muy buenos días a todos. Gracias. Muchísimas por la invitación. Gracias. Bueno, como comentaba, ambas dependencias tienen oferta para los estudiantes, no solo de nuevo ingreso, sino ya los que tienen un tiempo estudiando en la universidad. Me gustaría empezar, doctor, con la oferta que ustedes ofrecen actualmente para los estudiantes. Ok, perfecto. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Actualmente la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual oferta 6 diferentes AFELs. Dice la página que es 7, pero una la tenemos repetida, que es la de VIH-SIDA. Entonces por eso salen 7, pero en realidad son 6. Y las cuales son muy interesantes. Estamos por ampliar la oferta, pero en este momento y en este semestre vamos por 6. Si me permiten, les voy a decir acerca de qué se trata. Claro. ¿Sí? La primera, que probablemente le llame mucho la atención a la gente o a los estudiantes, es la vida en plenitud. Esta AFEL da 6 créditos y se oferta los miércoles de 8 a 10 de la mañana dentro de las instalaciones de la clínica. Y es muy interesante porque nos ayuda a tener una formación disciplinaria con el enfoque de competencia integral, tratando de entender las necesidades específicas de los adultos en plenitud. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos identificar, el estudiante puede identificar la problemática y la importancia de la convivencia familiar, social y cultural con este grupo de edad. ¿Sí? Es bastante interesante y les digo, las 6 créditos que son bastante buenos. También tenemos la de infecciones de transmisión sexual, que es muy común y es uno de los temas básicos de nuestra clínica, ¿sí? De salud reproductiva y sexual. Esta AFEL se oferta los viernes de 18 a 20 horas y nos da 3 créditos. ¿Sí? Esta evidentemente es muy importante porque nos hemos dado cuenta que los problemas de enfermedades de transmisión sexual existen entre los jóvenes en una forma bastante grande. Pero desafortunadamente nos hemos percatado que no es porque no tengan información, porque actualmente con todos los medios, con todos los recursos y las herramientas tecnológicas que se cuentan, se tiene toda la información, pero muchas veces no se saben usar los medios para poder evitarlas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces aquí les enseñamos precisamente cómo utilizar cualquier tipo de método adecuada y correctamente para no incurrir en esto y obviamente también en embarazos no deseados y otras cosas de este tipo. ¿Sí? Bueno, también tenemos una AFEL que se llama Cuidado del Embarazo. Esta AFEL de Cuidado del Embarazo también es una de nuestras AFELs que dan 6 créditos, que parece que son bastante buenos. Se oferta los martes de 12 a 14 horas. ¿Sí? Y esta está encaminada a toda la comunidad universitaria estudiantil para que estén interesados en la, en el cuidado del embarazo, en, desde el desarrollo, desde la formación, los cuidados mínimos que debe tener una mujer embarazada. Ya ve que cuando están embarazadas no queremos ni que toquen el suelo con algodoncitos y toda la cosa. Sí. Todos los cuidados, no queremos que coman nada extraño. O sea, hay mil interrogantes, mil preguntas, mil cosas que a veces algunos son mitos y otras son realidades. Y aparte la cuestión científica, entonces está bien encaminada y es una de nuestras AFELES que están muy socorridas o muy llenas siempre. Esta es una de las pocas AFELES que tenemos que solamente acepta un cupo de 20 alumnos. Sí, okay. Entonces, las demás por lo regular aceptan 30, uh-huh. pero esta solamente acepta una matrícula de 20. Uh-huh. No sé si quieran tener alguna pregunta. No, por el momento. Continuamos. Continuamos. Ok, bueno, entonces déjenme ver mi acordeón. También tenemos una AFELES que se llama Conociendo el virus de papiloma humano. Actualmente sabemos que el virus de papiloma humano ha incrementado. ¿Sí? Y que los programas como la vacunación a las niñas de 9 años en adelante de la vacuna de papiloma humano han hecho que esto se reduzca un poco. Sin embargo, el número de infectados ha proliferado, pero por miles. ¿Sí? Y sabemos también precisamente que este es el precursor del cáncer cervicouterino. ¿Sí? En la actualidad ya no es como antes que encontrábamos pacientes con cáncer cervicouterino. En mi época era muy común ver a una señora en edad madura que se quedaba peloncita, que se le caía el cabello por la quimio y la radio, y luego decían, ¿qué pasó? Es que le dio cáncer de matriz, ¿me acuerdo? Y entonces veíamos que devastaba a la familia económica y moralmente, ¿verdad? Porque son enfermedades muy fuertes. Pero con todas estas cosas que tenemos ahora y con estas experiencias educativas, con los programas de detección oportuna de cáncer, esto se ha abatido y afortunadamente es cada vez menor. Pero necesitamos seguir trabajando, necesitamos empezar a fomentar la educación, a hacer saber a los jóvenes desde el momento de la infección para no llegar hasta estos, hasta este lugar, ¿sí? Y tenemos también una experiencia educativa que es la del VIH, SIDA, ¿sí? Actualización y prevención. Cada vez van saliendo nuevos datos, cada vez van saliendo nuevas cosas y no terminamos de sorprendernos. Y cada vez estamos más informados, cada vez estamos más preparados, cada vez tenemos más herramientas para no caer en esta situación o no infectarnos o no tener más cantidad de pacientes. Y sin embargo, cada vez tenemos más pacientes y cada vez los servicios de salud están más rebasados porque no nos alcanzan los presupuestos, no nos alcanza el personal, no nos alcanza nada para poder atender a la cantidad de pacientes que se contaminan todos los días, o sea, día a día, con un SIDA. ¿Sí? Entonces, es muy importante que la comunidad universitaria y sobre todo nuestros jóvenes estén preparados, sí, sí, sí. Y al mismo tiempo estén en condiciones de poder ayudar a sus compañeros, a la sociedad en sí, para poder evitar caer en esto que prácticamente se volvió una epidemia y un problema de salud pública. Uh-huh. ¿Sí? Hace muchos años era muy raro, pero ahora es un problema de salud pública. Desafortunadamente no vemos la hora de que pueda. Y no necesariamente tienen que tener un perfil, como lo platicábamos hace un momento con la maestra Mariela, que no tienen que tener un perfil, digamos, médico para poder tomar este tipo de AFELES, ¿no? No, puede ser claro. cualquier tipo de estudiante, porque al final, como individuo, a todos nos corresponde hacerlo nuestro, ¿no? Para tener un poco de conocimiento de todas las enfermedades. Si ustedes se dan cuenta, precisamente de todas las que hemos mencionado, ahorita me falta una solamente, uh-huh. Infección de transmisión sexual. El cuidado del embarazo, conocer el virus papiloma humano, aunque seas varón, no importa, todavía hay que ser conscientes, ¿sí? Y sobre todo los de SIDA son temas que interesan a cualquier estudiante de cualquier área de la Universidad Veracruzana. Lo mismo si estás en arquitectura, que si estás en biología o que si estás en artes plásticas, te puedes infectar de SIDA, no solamente si estudias algún área de ciencias de la salud. Entonces, es muy importante que tomen cuidado y que acudan a este tipo de experiencias educativas de libre elección que estamos ofertando, y además son muy didácticas, no están encaminadas únicamente a personal del área de la salud, precisamente son, están diseñadas para que cualquier estudiante de cualquier área de la Universidad Veracruzana las pueda tomar y las pueda capitalizar y aprovechar. Bueno, finalmente tenemos una nueva FEL que vamos a estrenar ahorita el 15 de agosto. Le estamos dando un poquito de promoción. Por ahí, si accesan a la página de Facebook de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. ¿Cuál es? Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y así Sexual. La así completita, okay. ¿Sí? En el Facebook. Ahí van a encontrar nuestra última publicación, o una de nuestras últimas publicaciones. Estamos promocionando nuestra nueva FEL de lactancia materna. Esta es una FEL muy importante porque la lactancia materna se ha abandonado paulatinamente en el transcurso de los años, y ahora es muy común que la madre prefiera las fórmulas infantiles sobre la lactancia natural. ¿Sí? Esto ha motivado que se desarrollen diversas enfermedades en los niños, porque la lactancia materna protege contra muchas cosas. Entonces, sí, es una prioridad para nosotros en la clínica dar este tipo de AFEL, ¿sí? Este tipo de experiencia educativa, claro, encaminada a cualquier estudiante de la Universidad Veracruzana. Y además estamos en la Semana de la Lactancia Materna, es un tema que está de moda, que no va a pasar de moda, y que tenemos que impulsar. Esta FEL da 6 créditos y se va a dar todos los jueves de 9 a 13 horas dentro de nuestras instalaciones, y está dada por un grupo multidisciplinario de investigadores y de médicos y de gente que se dedica a la lactancia materna, sobre todo. De todas estas, obviamente, dentro de las instalaciones de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Muy bien. Bueno, para más información de cuántos créditos y quién las imparte y todo esto, ¿en dónde podemos encontrarlo? Ok, es muy fácil. Pueden hablar al teléfono de la Universidad Veracruzana, 842-2288-42-1700, porque hay nueva marcación. Eso. 2288-42-1700, extensión 10358 o 10352, ¿sí? Y ahí les vamos a dar toda la información sobre la inscripción, aunque actualmente se puede estar inscribiendo todavía, creo que en línea, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora estamos en línea y creo que ya pronto vamos a pasar a inscripción de ventanilla, ¿no? Ok, pero según, ya igual cualquier duda. Pero cualquier duda pueden comunicarse directamente con nosotros a la clínica, y con todo gusto les vamos a ayudar, les vamos a orientar, les vamos a inscribir. Esperamos que, como dijo la maestra Mariela, nada más no vayan a ocupar un lugar que luego llegan, se inscriben y luego dicen siempre no, y nos dejan un lugar y teníamos otros 5, 6 o 10 esperando ingresar a esa FEL, y entonces les quitamos un lugar. Nada más hagan bien su planeación. Es lo único que les recomendamos a todos nuestros jóvenes estudiantes, sobre todo a los de nuevo ingreso. Así es. Y bueno, en cuanto al CENDIU, ¿cuál es la oferta actualmente, maestra Laura? Bueno, en este momento tenemos 3 experiencias educativas. Tenemos conocimiento de que van a aumentar nuestras experiencias, pero por el momento solamente 3, que son autoestima, manejo de conflictos en el noviazgo y desarrollo humano en los grupos, ¿sí? Estas 3 experiencias educativas se dan los martes y miércoles. El martes se da la experiencia educativa de autoestima y de 10 a 12, y el miércoles iniciamos con manejo de conflictos en el noviazgo a las 10 de la mañana. Finaliza a las 12 esa experiencia y de ahí, de 12 a 14.50 se da la experiencia de desarrollo humano en los grupos. Haciendo la aclaración que en esta última experiencia educativa se da de 12 a 14 y la última hora se utiliza únicamente para que de manera individual sean atendidos los alumnos, porque como se trata de una experiencia de desarrollo muy personal, ¿sí? Para que puedan tener sus relaciones interpersonales en cualquier grupo. Entonces, es muy importante trabajar la parte personal de cada uno de los alumnos del grupo. Entonces, sí me interesa mucho aclarar esta parte, porque algunos alumnos dicen, bueno, son 4 créditos, pero son 3 horas, y híjole, no. Pero quiero hacer la aclaración que son 2 horas como los demás, y la última hora, los últimos 50 minutos los utilizamos para hacer una educación, una personalización con cada alumno para lo que ya les comenté, ¿no? Es un crecimiento personal de cada uno de los alumnos, que es muy, muy importante, porque también, bueno, voy a aprovechar y decir la gran diferencia de esta experiencia educativa de desarrollo humano. Es muy diferente a tener un curso de relaciones humanas. Uh-huh. Y básicamente la diferencia es un curso de relaciones humanas. Simple y sencillamente te hace que en ese momento del curso todo mundo vea en qué falló con el compañero, si se afectaron algunos intereses, etcétera, etcétera. Y terminan, pues, abrazándose, pidiéndose perdón y se aplauden y demás, pero no es lo medular en el caso de desarrollo humano, porque aquí nos vamos hacia la persona. Sí, como lo dice la palabra, desarrollo. Vamos desarrollando su personalidad. Él tiene que irse para adentro para checar cómo está, en qué puede fortalecer, qué no, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia. Y bueno, las otras experiencias educativas tienen 3 créditos, la de autoestima y la de manejo de conflictos en el noviazgo. Y repito, la de desarrollo humano tiene 4 créditos. ¿Podemos platicar un poquito sobre el objetivo? Bueno, más a detalle para que nos... Básicamente, el objetivo de la experiencia educativa de autoestima es que el estudiante vivencia la experiencia de elevar su autoestima en un ambiente de respeto, confianza, tolerancia, autorreflexión, con la finalidad de poder conocer mejor y promover el desarrollo de sus potencialidades. Sí, quiero aclarar que en esta experiencia educativa se van básicamente a lo que es la autoestima. Ese es lo medular de esta experiencia educativa. Y también fortalecen la habilidad de transmitir mensajes de sentimientos, creencias, opiniones de una manera honesta, oportuna, respetuosa, teniendo como meta fundamental un proceso de relación humana óptima. Eso es lo que se pretende, ¿no? Y respetando profundamente las acciones personales y los derechos del otro. Esto es en cuanto a la de autoestima. Ahora, la de manejo de conflictos en el noviazgo, esta experiencia educativa surgió también, se puede decir, como una especie de necesidad. Exacto. Debido a la problemática que debido hay. A las problemáticas que se daban en todas las facultades, ¿no? Como centro de desarrollo humano nos llamaban, oigan, que fíjense que el novio cacheteó a la novia ahí en plena facultad. Entonces, pues nosotros, viendo estas necesidades y queriendo prevenir precisamente que se den estas cosas, en estas situaciones en las facultades, gracias a la doctora Manuela Alegría del Ángel, ya por ahí ya dije el nombre de quien da la experiencia educativa. Una pregunta menos. La doctora Manuela hizo esta experiencia educativa, la elaboró y ha tenido realmente también mucho éxito, ¿sí? Porque ellos aprenden, ¿no? La convivencia con el novio, el respeto, etcétera, etcétera. Y precisamente ahorita les menciono, aquí el estudiante identifica y desarrolla estrategias para el manejo de conflictos tendientes a orientar relaciones saludables, porque esta es la cuestión medular de esta experiencia educativa, ¿no? Que las relaciones que tengan los muchachos de noviazgo sean saludables y prevenir la violencia, ¿no? Además, analiza conceptos teóricos básicos de las relaciones de pareja por medio de ejercicios vivenciales, discusión y socialización en un ambiente de colaboración y confianza. Quiero también decir que en nuestras experiencias educativas lo principal es que todas son talleres, ¿no? En las que hay mucho movimiento, necesitamos un espacio amplio con bancas que tengan la movilidad, porque hacemos muchos ejercicios vivenciales, ¿sí? Para que de esta manera sea la forma que aprendan y se les pueda quedar más el contenido de lo que estamos queriendo que enseñar, ¿no? Uh-huh. Y que ellos aprendan, por supuesto. Y por último, la de desarrollo humano en los grupos, a quien el alumno en un ambiente de respeto mutuo, apertura y colaboración, aplica los saberes del desarrollo humano con la finalidad de establecer una interrelación grupal sana también mediante la socialización de conocimientos, experiencias y ejercicios vivenciales. Aquí es muy importante destacar que partimos de la experiencia de cada uno de los alumnos, que bien sabemos que pues todos tenemos una historia de vida diferente, pero tenemos que partir de esa experiencia para ir hacia adelante. Y bueno, lo pasado allá se queda, y tenemos que partir del presente hacia el futuro para poder construir relaciones interpersonales sanas, ¿sí? Y que no nada más sea en el grupo donde estoy uh-huh. estudiando, uh-huh. porque además nuestro plan de estudio está hecho de tal manera que tenemos que estar cambiando de grupos. Compañeros. Entonces, a veces, por ejemplo, en el pasado era que todos estábamos en un solo grupo y terminábamos con ese grupo la carrera. Uh-huh. Ahora tenemos que estar cambie y cambie de grupos y apenas nos estamos adaptando a un grupo cuando ya brincamos al otro, ¿no? Sí. Incluso hay diferentes áreas, ¿no? Y eso, incluso uh-huh. diferentes áreas. Bueno, y este no sería el caso aparte, es excepcional, ¿no? Sino que precisamente las experiencias de la FEL, como ya lo dijo bien Mariela, son para aumentar, ¿no?, el conocimiento, pero también es muy importante que amplíen los muchachos no nada más los conocimientos, sino si tenemos un triángulo de las habilidades, conocimientos y actitudes, es muy importante, ¿sí?, que bien sepan hacer las cosas de su carrera, tengan el conocimiento de ellas, pero también es muy importante que trabajen sobre sus actitudes, ¿no? Y que aprendan un poquito de otras cosas que les van a servir para la carrera que ellos elijan. Entonces, estas experiencias educativas son importantísimas porque les ayudan en cuanto a su salud mental, en cuanto al desarrollo del ser humano. Así es. Muchas gracias. Ya estamos a punto de terminar unos minutitos, pero pues alguna recomendación que le quieran dar a los estudiantes que están de nuevo ingreso o que quieran cursar alguna de estas AFELES. Ok, no, pues nada más que se acerquen a nosotros. Con todo gusto los vamos a ayudar en todo lo que podamos. En la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, bajo el liderazgo de nuestro director, el doctor Alejandro Escobar Mesa, ha tomado mucho auge en los últimos meses, vamos a decirlo así. Tenemos no solamente experiencias educativas de libre elección, sino que podemos aceptarlos para servicio social, como dijeron ustedes, no solamente de artes gráficas, de estadística, de informática y de administración, uh-huh. por ejemplo, aceptamos estudiantes para servicio social. Y también tenemos una cantidad muy grande de talleres y cursos que estamos ofertando tanto a la comunidad universitaria como al público en general, independientemente de nuestra consulta, nuestros servicios y todo lo que damos, que estamos abiertos al público en general y a toda la comunidad universitaria con precios realmente muy accesibles. Entonces, estamos abiertos a todo el mundo y estamos listos para atenderle siempre. Gracias. Antes de finalizar, queremos agradecer a David Pérez Aguirre, quien estuvo conectado mediante Facebook. Muchísimas gracias por los saludos y que siempre está muy al pendiente del trabajo que se realiza. Y maestra Laura, algo muy breve porque estamos prácticamente con el tiempo encima. Muy bien, pues únicamente decir que para cualquier informe sobre las experiencias uh-huh. educativas del CENDIU, como casi todo el mundo lo conoce, estamos en Ernesto Ortiz Medina, esquina Córdoba, y está a cargo de las inscripciones. Se pueden hacer en línea, pero cualquier duda con el licenciado José Guadalupe García González, uh-huh. en el número que ya dieron de la Universidad Veracruzana de 8-22-82, okay, y la extensión 10-346. Ahí pueden hablar y que les hablen un poco, si tienen alguna duda, que se las aclare, ¿no? El licenciado José Guadalupe, o en mi extensión, que es la 10-345. Así estamos para servirles. Las redes sociales también, tanto de la clínica además, como del CENDIU. Pueden abrir la página del CENDIU y ahí se encuentran toda la información que gusten. Y a nosotros nos pueden dar like. también. Igual a nosotros. Pues queremos agradecer a Guillermo Bautista, quien está con nosotros en cabina el día de hoy. Marijo, gracias. ¿Cuál es el tema de la siguiente semana? Va a ser el mes de la tercera edad de la promoción en la vejez. Así es. Y bueno, agradecer a nuestros radioescuchas que semanalmente están con nosotros, a nuestros invitados. En esta ocasión tuvimos tres. Y agradecer que siempre están al pendiente del trabajo que se realiza a las chicas de RI. Marijo, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Gracias a todos los que estuvieron a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana con mucho más aquí en Naturalmente Universitaria. Gracias. Aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. We'll be right back.